Por aquí ando con el Che, papi. Estamos por ahí haciendo algo y vamos de camino ya a Ponte Ti. ¿Dónde tú estás? Muchacho, llegando, tú llegas aquí a Argentina y te crees que es tu estudio porque andas con el Che. Dale para acá, para el barrio, que estoy con Estrada, loco, hace 2 horas. Que esto es mío, cabrón. Vamos para encima, puñeta, ando con el bocillo y vamos por ahí a meterle en la madre. Ya tú sabes, a 100 millas, 200, 300 millas. Cabrón, espérame y voy por ahí. Mierda, tengo el M3, vamos a darle a 200 millas, dale para acá. Vamos para la calle hoy. Estoy llegando, no te muevas, cabrón, y tenme algo ahí ready. La artillería, papi. El pequeño Tiny. Junto a Real G for Life en la combination explosiva, ¿ok? Abriendo fuego para la cara, se mueren si Diego les dispara. Enganchando puerco a los lechones en la vara. Viajando por el mundo, duplicando monetaria. Ubicado en Argentina con Gaby haciendo cesárea que no sirve. Me paro firme y te lo doy en la calle, camino claro, güey, ellos saben lo que doy. A ver qué ritmo de foca, plomo pa' tu fucking boca. Quedándonos con tu, como el vicio de la coca, polvo en roca. Ha ha ha.